la nebulosa, porque no sabemos, no hemos podido tener una voz directa de alguien que ya sea del dueño del proyecto o de la comisión en la que está manejando, cuáles son las condiciones. Es decir, sabemos que hay un proyecto, sabíamos que se iba supuestamente a instalar la antena o se iba a poner antena dentro de ese proyecto, pero luego empezaron a divagar que supuestamente que la comisión X se tenía que tratar el tema, que las personas X tenían que ver. Pero el proyecto nunca apareció. Y nunca apareció. O por lo menos nunca apareció de la forma que nos habían pintado a nosotros.